Nos metemos en el consultorio de politraumatismos a las 11 de la mañana, 10 minutos, con el doctor Luis Campos. Luis, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Diego. ¿Cómo están ustedes? Saludos a toda la audiencia. Por supuesto, el hombre se ha quedado de llevalo puesto, pero cambia de traje, ¿no? Se saca un delantal y se pone otro. Yo diría que el de llevalo es un overol y este es un delantal. Ah, un overol. Sí, tiene algo de overol lo de llevalo. Aparte, arrancar a las 8 de la mañana requiere mucho de overol. Y hoy por hoy nos dimos el lujo, el gustito de tener la Negra Verdú hablándonos, presentándonos el informe o algunos datos del informe que van a estar presentando esta tarde ahí en Plaza de Mayo, la actualización del archivo de Correpi sobre datos de criminalización, de violencia institucional a través de las fuerzas policiales. Linda charla con la Negra para escucharla varias veces y para darse una vuelta hoy por Plaza de Mayo a escuchar qué tiene para decir la Correpi sobre esto. El doctor Campos ya está con su delantal para el consultorio de politraumatismos y el tema tiene que ver con el acta de acuerdo por la emergencia social que han firmado las organizaciones sociales, algunas que ahora mencionaremos, junto al gobierno nacional. Un tema que abordamos durante la Semana de la Mar en Coche, fue uno de los temas transversales de esta semana en términos informativos y analíticos, porque lo conversamos con Mario Santucho de la revista Crisis, también con Rafael Klexer, dirigente del movimiento popular La Dignidad, para poder conversar de esto que para Rafael de La Dignidad, por ejemplo, fue la paritaria de los pobres. Acá no me vengan con acuerdos políticos, esto no se trata ni de amistad ni de gobernabilidad, se trata de una paritaria para los pobres que no venía existiendo. Eso es lo que nos dijo esta semana Rafael de La Dignidad. ¿Hay algo de eso? Tiene algo de eso, de hecho, si uno lee ese acta que se firmó el 23 de noviembre, tiene un formato símil paritaria, obviamente con distinciones claras. El empleador no es una empresa, no es un empleador de las características que podría tener un convenio colectivo de trabajo firmado entre los trabajadores de una determinada actividad y la cámara patronal o la empresa, pero cuando uno mira el contenido del acta, la forma en la cual está redactada, tiene bastante de paritaria. Ahora, tal vez antes de empezar a hablar de el contenido de ese acta y cuáles podrían ser las derivaciones de ese acta, te propongo aclarar algunas cuestiones técnicas que me parece que está bien, sobre todo porque ya que estamos en un consultorio laboral y que en los consultorios muchas veces se habla de emergencias. Quiero saber qué tengo, doctor. Bien. ¿Desde cuánto estamos en emergencia, Diego? No sé, ¿desde que el capitalismo es tal cosa? Más o menos, más o menos. Y de hecho en nuestro país esta emergencia social no es algo nuevo. Voy a empezar por el final. Se acaba de presentar un proyecto que tiene media sanción, que tiene dictamen de comisión favorable en diputados, se va a tratar la semana que viene, que entre otras cosas no declara la emergencia social. Prorroga una declaración de la emergencia social que ya existía, de una ley, la 27.200, que a su vez había prorrogado la emergencia social, sanitaria, que ya alimentaria, que ya existía. O sea que vivimos en emergencia. Que se venía prorrogando mucho tiempo, de hecho, desde antes del gobierno de Néstor Kirchner. Mira vos. Viene de bastante atrás, de la época de Dualde, incluso la emergencia, y podríamos ir a los 90, con lo cual vivimos en emergencia hace bastantes décadas. Ahora bien, en este marco, en estos días, estuvo discutiendo bastante sobre la emergencia social, fundamentalmente impulsado por las organizaciones sociales que venían planteando la necesidad de algún espacio de coordinación, de creación de este tipo de negociaciones para la economía popular, para las organizaciones sociales que no tienen un patrón tan fácilmente identificable. Y esto había confluido en un proyecto de ley que se presentó en el Senado de la Nación, que tuvo media sanción en el Senado de la Nación y que al gobierno le ponía un poquito los pelos de punta. Básicamente porque, entre otras cosas, planteaba la creación de 1.000.000 de puestos de trabajo, la asignación de recursos para la economía popular, y todo indicaba que iba a ser aprobado en diputados. Nadie quiere aparecer como el que frena este tipo de iniciativas. Y le iba a llegar al presidente Mauricio Macri un proyecto de ley con el cual no estaba muy de acuerdo y básicamente lo iba a forzar a un veto, que recordemos, la instancia anterior, el recuerdo del veto, fue la ley antidespidos. No es muy simpático arrancar un año electoral siendo el gobierno que vetó la ley antidespidos y que hubiera vetado la ley de emergencia social. Anda con virome fácil, además, el presidente para el veto, para el decreto. Bien, pero también andan con virome fácil para sentarse a negociar. Y de hecho fue lo que pasó a partir de esta sanción, de esta media sanción en el Senado, que se generó un espacio de negociación entre las organizaciones sociales y algunos funcionarios del Estado Nacional y se llegó a firmar el 23 de noviembre un acta entre tres organizaciones sociales, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Trabajo. Y esta es el acta que da origen a esta discusión en torno a una paritaria. Bien, ahora, ¿cuál es el contenido de ese acta? ¿Qué establece? Tiene cláusulas muy concretas y, entre otras cuestiones, plantea un aumento presupuestario para programas sociales que ya existen, El Argentino Trabaja, Ellas Hacen y Trabajo Autogestionado, que pasan a tener un monto de 4.000 pesos a partir de diciembre, a partir de este mes, un complemento de 2.000 pesos para los beneficiarios de estos programas, que es una especie de aguinaldo. Si el programa es de 4.000, el medio aguinaldo es de 2.000, ese medio aguinaldo está previsto, no con ese nombre, pero está previsto en este acta acuerdo. Un aumento presupuestario para los merenderos del 63% y para los comedores populares del 40%. La distribución de 1.000.000 de canastas navideñas por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Insisto, todas estas cuestiones uno podría traducirlas en términos de una negociación colectiva salarial donde no solo se negocia el monto del salario, sino algunas otras prestaciones que están muy presentes entre los trabajadores del sector privado. El turrón. El turrón, por ejemplo. De hecho, en algunos casos hasta se puede negociar que el empleador le entregue a los trabajadores algún tipo de bien que produce el mismo. Por ejemplo, la industria del azúcar es muy común que dentro de las negociaciones salariales se establezca que los trabajadores de los ingenios pagan el azúcar. O reciban bolsas de azúcar gratis o las compren a un precio preferencial. Es como una mini anti-plusvalía. Esto se establece en los convenios colectivos, digo, es muy común verlo. Así que esto también es parte de este acta que se firmó el 23 de noviembre. Y además, se estableció un acuerdo entre estas organizaciones sociales y los representantes de Desarrollo Social y de Trabajo para impulsar conjuntamente un proyecto de ley que vino a reemplazar ese que tenía media sanción del Senado. El que preocupa a Macri queda fuera de juego y llega un proyecto más consensuado entre gobierno y organizaciones. Totalmente consensuado, no más consensuado. ¿Qué establece este proyecto? La creación de un registro nacional de la economía popular, donde se van a poder inscribirlos aquellos que participen de alguna u otra manera en la economía popular, la creación de un consejo de la economía popular y el salario social complementario. No sé si te suena a Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Claro, bueno, es donde participan todos los gremios y ahora lo que buscan los trabajadores de la economía informal es justamente tener una conformación de tipo sindical. Es una especie de paralelo en el cual van a participar 3 representantes de las organizaciones que estén inscritas en el Registro Nacional de la Economía Popular y 3 representantes del Estado Nacional, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Hacienda y Finanzas. Es decir, un paralelo bastante similar a lo que ocurre con el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Y además se establece que se va a impulsar la creación de un salario social complementario. Se hizo mucho hincapié en esta idea del salario social complementario, pero no queda del todo claro en qué consiste. Y es más, la propia acta establece expresamente que el gobierno, leo, manifiesta que la implementación del salario social complementario deberá realizarse en forma progresiva en la medida de las posibilidades presupuestarias del Estado Nacional. Es decir, se crea un salario social complementario, pero queda sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios. Por eso, cuando el gobierno va a disponer eso, también tenemos otra vez la presión social posible de las organizaciones en la calle para decir, che, esto no quedó del todo claro y no me lo estás pagando o está por debajo de lo que deberías pagarlo. Por ahí va la cuestión y por ahí va gran parte del debate que se generó después, porque además este acta tenía otras 2 cuestiones muy importantes. Por un lado, una autorización al Gobierno Nacional, que no es necesaria, pero se establecía en el acta, de reasignar partidas presupuestarias para los próximos 3 años de entre 25.000 y 30.000 millones de pesos. Nuevamente, esto no es necesario, pero se establecía como una forma de decir, bueno, este va a ser el presupuesto que se va a destinar para los fines de este acuerdo. Y por otro lado, y una cláusula que tuvo mucho, hizo bastante ruido y mucha discusión dentro de las propias organizaciones sociales, un compromiso de abstenerse de realizar cualquier situación conflictiva por parte de los firmantes del acuerdo. Salió de la reunión con Carolina Stanley y Emilio Pérsico y dijo, la Navidad está en orden. Sí y no. Por un lado, porque como seguimos haciendo una especie de paralelo con los convenios colectivos y los acuerdos salariales, cuando uno agarra un acuerdo salarial, en todo acuerdo salarial, el empleador te dice, bueno, si yo te doy un incremento que estamos negociando, el 30%, 35%, 25%, el que sea, te voy a pedir que a cambio no me hagas paro por cuestiones salariales dentro estamos de 15 acordando días. Ahora, claro. Digo, esto es muy común, se llaman cláusulas de paz social, están presentes en, te diría, la totalidad de las paritarias salariales, con lo cual si estamos frente a una paritaria para los pobres, como la definías al principio, bueno, lo cierto es que esta sería una especie de cláusula de paz social para los pobres, que obviamente no significa que al día siguiente no pueda haber reclamos por muchas otras cuestiones. No, sobre todo teniendo en cuenta la implementación de este acta acuerdo, porque después puede pasar que a los comedores no les llega la guita que está escrita en el acta, con lo cual no nos imaginemos un escenario de pacificación a partir de esta firma. En lo más mínimo, y por eso te digo que no está tan claro que la Navidad esté en orden, que el Año Nuevo esté en orden, y que esto vaya a significar para el gobierno una garantía de que estas organizaciones no van a seguir movilizándose. De hecho, en los últimos días ha habido distintas movilizaciones, distintas acciones de las propias organizaciones que firmaron el acta por distintas cuestiones. Ahora, de todas maneras, sí es cierto que hay una especie de coordinación, y en la medida que el gobierno, a través de el Consejo de la Economía Popular, a través de este registro, vaya generando instancias de coordinación con las organizaciones, esto le puede significar cierta institucionalización del conflicto, ciertos mecanismos para no tener que llegar a movilizaciones masivas de cara a un diciembre que, como decías al principio, para el gobierno era una prioridad tratar de calmar un poco las aguas. Finalmente, esto se plasmó en un proyecto de ley que ya se envió al Congreso y que esta semana tuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Se va a tratar la semana que viene en el recinto. Este proyecto no avanza sobre las conquistas que se plasmaron en el acta, es decir, no avanza sobre el aumento presupuestario a merenderos y comedores o sobre el aumento a 4.000 pesos de las prestaciones de los beneficiarios de programas sociales o este aguinaldo que se previó para esta única ocasión. Después va a haber que discutirlo cada 6 meses en todo caso para que sea efectivo. Pero sí avanza en la creación del registro de la economía popular, en la creación del consejo, y plantea que todos los programas sociales nacionales deberían ir confluyendo en el marco de este consejo de cara a una progresiva transformación en el salario social complementario. Sobre esta cuestión se va a volver mucho, por un lado porque no es una idea nueva, no es que, digo, desde aquella idea del FRENAPO o el ingreso de ciudadano, esta idea de establecer un ingreso universal, incondicional para la totalidad de los trabajadores desocupados, de la economía informal, subocupados, digo, es una idea que está presente desde hace muchos años en nuestro país. De todas maneras, como les decía, todo tiende a pensar que va a ser algo muy progresivo y que va a depender en gran medida de cómo se dé la disputa en la calle, cuál sea el tipo de conflicto que se plantee, ya no en las próximas semanas, pero sí fundamentalmente a lo largo del año que viene. Doctor, paso a un campo analítico de todo esto, porque uno se pregunta si está bien institucionalizar la informalidad de la economía. Está bueno que haya un paso un poco más claro, que haya acuerdos, pero de algún modo es reconocer que un amplio sector de los argentinos está en una cuestión de precariedad laboral que se reconoce a partir de la actualización de ciertos programas. Pero ¿no está la pregunta por debajo de y en qué momento esto se transforma en trabajo genuino? No soy muy cerratero, pero nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Y definitivamente uno podría decir, bueno, no me gusta. Ahora, lo cierto es que en la economía y en el mercado de trabajo de nuestro país, la presencia de un alto componente de economía informal, ya sea a partir de trabajo no registrado, trabajo cuentapropista, una proporción de desocupados que, si bien es más baja que lo que podría haber sido a fines de los años 90, a principios de los 2000, es muy alta en términos históricos. Esa cuestión parece ser un componente estructural del mercado de trabajo en nuestro país, con lo cual uno podría adoptar dos opciones. Una es creer que a través de la formalización y la generación de trabajo en la economía formal esto se va a ir resolviendo paulatinamente. De hecho, esa fue la opción explícita del gobierno anterior a comienzos del año 2003, 2004, cuando decían no vayamos por el lado de la informalidad, vayamos por la recuperación del empleo formal y esto paulatinamente va a resolver estos problemas. La otra es reconocer que esto ya es parte de un componente estructural del mercado de trabajo y de la economía argentina y que hay que darle algún tipo de respuesta. Si es este tipo de respuesta o es otra, será otra discusión. Pero lo cierto es que generar mecanismos de institucionalización donde este tipo de sectores se organicen, lleven adelante reclamos y de última tengan algún tipo de vínculo con los representantes estatales para canalizarlo, parece un avance. De todas maneras, es un avance que después va a haber que llenar de contenido. No es la primera vez que existe en nuestro país ámbitos de coordinación entre instancias estatales y organizaciones sociales para discutir la orientación o la modalidad de la implementación de las políticas sociales. Recuerdo el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Chiche Dualde, ya hace más de una década. No es la primera vez que existe algún mecanismo de estos. Sí parecería ser que en este caso es donde las organizaciones sociales han llevado la punta de lanza o llegaron más organizadas, con lo cual, digo, están en mejores condiciones para darle contenido a esa instancia de coordinación, que habrá que ver cómo se discute, e insisto con esto, no va a depender tanto de lo que se discuta en esa mesa, sino fundamentalmente de lo que pasa en la calle. Me parece, Luis, que además la otra novedad que nos trae esta vez un acuerdo de esta índole es que vimos al macrismo con habilidad para negociar en este caso. Teniendo en cuenta que nos gustó de entrada decir el gobierno de los CEOs y dejarlos en ese lugar como que únicamente son gente de empresas, y de repente ha mostrado, por ejemplo, Carolina Stanley una gran habilidad para el diálogo con las organizaciones y para salir con este acuerdo, ¿no? Definitivamente, eso es un dato que me parece que debería estar en cualquier evaluación del primer año de la gestión de gobierno de Cambiemos y fundamentalmente de el sector más duro, o por lo menos el sector al cual uno históricamente hubiera pensado que iba a tener menos muñeca. Porque dentro de Cambiemos hay distintos sectores. Y el sector del PRO, el sector de Carolina Stanley, el sector que negocia con las organizaciones sociales, uno podía pensar que era el sector más de los CEO, el sector menos político. Y definitivamente todo parece indicar que es el que mostró mayor capacidad de negociación con estas organizaciones. Mientras que el otro sector, la otra pata de Cambiemos, la pata más política, posiblemente identificada rápidamente con la Unión Cívica Radical, con la UCR, es la que está mostrando los mayores niveles de represión y de acción directa, dirigida fundamentalmente a combatir a las organizaciones sociales. El ejemplo de Jujuy es el más claro, pero Mendoza está atravesando una situación parecida. La propia María del Carmen Verdú nos decía hoy que la provincia que lidera el accionar represivo es Santa Fe, y también eso es sorpresivo. Aunque si uno mira la historia política de nuestro país y ve la intervención de los gobiernos radicales en materia de represión de la protesta social, se va a encontrar con que gran parte de las mayores represiones contra los trabajadores en nuestro país no solo se hicieron durante dictaduras militares, sino fundamentalmente durante gobiernos democráticos de la Unión Cívica Radical. Hablamos de trabajo, hablamos de organizaciones sociales, y en este contexto la triste noticia del fallecimiento de Carlos Chile, secretario de organización de la CTA Autónoma. Así que un abrazo para toda la gente que ha militado durante años con él, para familiares, para amigos. Una persona muy cercana a la tribu también, nos ha visitado miles de veces en radios abiertas, en eventos especiales. Así que la triste noticia de la muerte de Carlos Chile. Sí, imposible no compartirla, no ponerse un poco triste, recordarlo a Chile, que no solo tuvo una presencia en este tipo de cuestiones, por ejemplo, tuvo seguramente es uno de aquellos que contribuyeron a este proceso de una u otra manera, fundamentalmente estando peleando en la calle, pero también discutiendo con los gobiernos locales aquí en la ciudad, a nivel nacional, pero también con una historia que tiene bastantes más anécdotas que seguramente se irán recordando en estos días a través de amigos, de compañeros. Así que bueno, un saludo para todos aquellos que lo conocieron a Carlos, que militaron con Carlos. Y bueno, un gran abrazo porque va a ser un día bastante duro. El doctor Luis Campos, consultorio de politraumatismos.